Saludamos a todos y todas que ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock a través de esta nueva edición de nuestro programa Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas estamos ya listos para iniciar este nuevo capítulo. Y hoy tenemos un nuevo especial. Vamos a conocer algo de la historia y por supuesto a disfrutar de toda la música de un disco histórico publicado en 1990, siendo el duodécimo álbum de estudio de los dioses del metal, los británicos de Judas Priest. Me refiero a Painkiller, un disco que sigue siendo una gran influencia para el power metal y el metal extremo y que hoy en Paraíso Infernal revisaremos por completo con parte de su historia y como siempre vamos a escuchar cada uno de sus temas. Damos paso ahora a nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como lo señalábamos, hoy tendremos un nuevo programa especial de Paraíso Infernal donde vamos a recordar algunos tips de lo que fue la grabación del disco Painkiller, duodécimo trabajo de estudio de la banda inglesa Judas Priest, una de las más importantes del heavy metal, y por supuesto vamos a revisar todos los temas de este álbum, incluso algunos que salieron posteriormente en sus reediciones. Vamos a iniciar entonces, como siempre, con lo previo a lo que fue finalmente este disco, el especial de hoy de Paraíso Infernal. Nos ubicamos en el año 1989, donde la banda culminaba la gira promocional de su undécimo álbum de estudio, Ram It Down, gira que fue denominada Mercenary of Metal Tour, que los llevó por varios países de Europa y por Norteamérica. Luego de esta gira, el baterista Dave Holland anunció su retiro de la banda por, según señaló, problemas familiares, que luego de años se supo que dicha decisión fue tomada por el fallecimiento de su padre y la grave enfermedad que afectó a su hermana, un tema que fue comprendido por la banda, siendo su retiro, a diferencia de otros casos, en buenos términos. Para reemplazar a Holland, el vocalista Rod Halford se comunicó con su amigo y vocalista Jeff Martin de Race Inc. para informarle sobre su interés en el baterista Scott Travis. Con la ayuda de Martin, Travis grabó un video tocando tres canciones clásicas de la banda, la que fue enviada a España, donde se encontraba Judas Priest. A los pocos días fue aceptado e ingresó de forma oficial a la banda a fines del año 1990. Bien, hacemos el primer alto en este programa, este especial de Paraíso Infernal, donde estamos revisando por completo el disco Painkiller de Judas Priest y vamos a escuchar ahora el track 1 y 2 de este álbum. Primero, vamos a disfrutar de la canción que da nombre al disco, un temazo, Painkiller, y luego el track número 2, Hell Patrol. Fight! Seguimos adelante con el programa de hoy. Recordemos un especial donde estamos revisando uno de los discos más importantes del heavy metal, del rock pesado, Painkiller, de los maestros de Judas Priest. Además del baterista Dave Holland, el productor de la banda por cerca de 10 años, Tom Allom, decide no acompañar a la agrupación en su nuevo proyecto, ya que señaló estaba enfocado en crear su propio sello discográfico. Con todo ello, a finales de 1989, el vocalista Rod Halford, junto a los guitarristas K.K. Downing y Glenn Tipton, empezaron a escribir las primeras letras y algunos riffs de ciertas canciones que a la larga serían parte del nuevo material que estaban por crear. De hecho, junto a su nuevo baterista Scott Travis, se inició la composición de lo que sería la primera versión del solo de batería del tema que acabamos de escuchar y que da nombre al disco Painkiller. Todo esto previo a lo que fue el inicio del proceso oficial de grabación del nuevo disco, que se inició en los estudios Miraval en Corrèze, Francia, y culminó en marzo de 1990. Por su parte, su mezclado se realizó en los Wizardloft Studios de Hilversum, en los Países Bajos, y su masterización se llevó a cabo en los Townhouse Studios de Londres. Bien, hacemos un nuevo alto en el programa de hoy, donde vamos a escuchar ahora el tema número 3 de este disco, de Painkiller, el disco que estamos escuchando, el especial de hoy, en Paraíso Infernal. Y la canción entonces que llega a la número 3 es All Gone Blazing. Y luego vamos con la canción número 4, Letter Rebel. Mastered up the ground, bent on survival. Además, con la grabación de nuevo material se sumó Chris Zangaris, quien reemplazó a Tom Hallon, conocido por ese entonces por trabajar como productor en varias agrupaciones británicas, con Thin Lizzy, con Gary Moore, Black Sabbath y Tiger of Pan Tank. Finalmente, el disco fue coproducido por la banda y por Zangaris, y que además contó con la participación especial del tecladista Don Airey. La idea inicial era poder lanzar el disco al mercado a mediados de 1990, pero el trabajo se atrasó debido a un hecho que afectó a la banda: el juicio que sufrieron por el suicidio de uno de sus fanáticos en 1985, luego de escuchar el tema Better Be You Better Than Me. Finalmente, el caso fue desestimado con la conclusión de que cualquier mensaje subliminal dentro de la grabación, en el caso de que existiese, no son responsables de los suicidios. A pesar de dicha resolución, la corte condenó al sello CBS Records a cancelar $40,000 a la familia. Luego de ello, se pudo lanzar de forma oficial el nuevo material, específicamente el 3 de septiembre de 1990 en el Reino Unido, a través de CBS Records, y a las pocas semanas se posicionó en el lugar número 26 de los UK Album Chart. En el mismo día, se puso a la venta en los Estados Unidos por Columbia Records, donde alcanzó la posición 26 en la lista Billboard 200, y el 2 de enero de 1991, el organismo, el Recording Industry Association of America, lo certificó con disco de oro, tras vender más de 500,000 copias en dicho país. Finalmente, la formación encargada de dar vida a este tremendo disco fue con el gran Rob Halford en voz, Glenn Tipton y K.K. Downing en guitarra, Ian Hill en bajo, Scott Travis en batería y la colaboración como músico invitado de Don Airey en teclados y sintetizador. Bien, gente, hacemos un nuevo alto para disfrutar de la música del disco que estamos revisando hoy por completo, Painkiller. A continuación vamos a escuchar el tema Metal Meltdown y luego el tema Nightcrawler. Oh, En los momentos en que Judas Priest lanzaba el disco, se encontraba en pleno auge el thrash metal con bandas como Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Sin embargo, los reyes del metal contraatacaron con este valioso trabajo. En un esfuerzo por recuperar la credibilidad que años antes disfrutaron, Judas Priest aumentó los tempos, su agresividad y escribieron un conjunto de canciones que se acercaban más al speed metal que al heavy metal clásico. Para promocionar el nuevo disco, la banda lanzó al mercado 3 singles. Primero fue Painkiller, ubicándose en el lugar número 74 de los UK Single Chart. Luego A Touch of Evil, publicado en 1991, y es el único de los tres en entrar en los Mainstream Rock Tracks estadounidense, en el puesto número 29. Y Nightcrawler, lanzado en 1992 y que alcanzó la posición 63 en el Reino Unido. A su vez, el 13 de septiembre iniciaron la correspondiente gira promocional denominada Painkiller Tour, que los llevó por Norteamérica, Europa, Japón y por primera vez a Brasil, y que culminó el 15 de abril de 1991. En tanto, el 9 de julio de 1991 iniciaron su segunda visita a Norteamérica en la llamada Operation Rock and Roll Tour, que fue una gira especial y que estaba conformada por ellos, el gran Alice Cooper, los maestros de Motorhead, Dangerous Toys y Metal Church. Esta serie de conciertos terminó el 19 de agosto en la ciudad de Toronto. A la larga, se convirtió en el último concierto de Rod Halford, quien dejó la banda en 1992, pero que regresó en el año 2003. Vamos a hacer un nuevo alto para seguir disfrutando de la música, que sin duda es lo más importante de este programa. Y vamos ahora a escuchar primero el tema Between the Hammer and the Anvil y luego el clásico A Touch of Evil. El diseño y el concepto de la portada fue creada por los propios integrantes de la banda, que para llevarlo a cabo llamaron nuevamente al artista Mark Wilkinson, creador de la portada de Ram It Down. El 16 de noviembre del año 2002, en una entrevista online, Rod Halford afirmó que se basaron en el ángel The Sun with of Destiny y que la idea surgió durante las grabaciones, ya que se preguntaron cómo se vería el ángel caído en una versión futurista. La imagen consta de un ángel de metal llamado The Painkiller, montando una motocicleta en forma de dragón cuyas ruedas son sierras circulares. Además, Wilkinson volvió a emplear el logotipo usado en Ram It Down, y en la parte posterior utilizó la cruz de Judas Priest, que precisamente fue creada en la portada de Sun, Wind of Destiny. Al igual que los discos Screaming for Vengeance de 1982 y Defender of the Faith de 1984, en su contraportada se escribieron algunas líneas con el fin de contar una breve historia del personaje ficticio. Tal como la humanidad se lanzó hacia las profundidades del abismo, del caos eterno, los restos de la civilización gritaron por la salvación. De la rendición surgió a través del cielo en llamas The Painkiller, Así señalaba lo que estaba escrito entonces en la contraportada del disco. En torno a los temas, la canción que inicia y da nombre al disco es Painkiller, con un doble bombo asesino. Es el tema que sirve de manifiesto y que da cuenta que estamos ante una joya del heavy metal. La canción se desarrolla con riffs acelerados y estructuras que van cambiando. El solo de guitarra a cargo del genial Glenn Tipton es magistral. Una mezcla de rabia y sentimiento vertiginoso. Le sigue Hell Patrol, que comienza con una marcha de guerra, una melodía cabalgante decorada de manera elegante por el dramatismo y técnica vocal de Halford, quien saca todo el potencial de su voz. Sin duda alguna, estamos ante una de sus grandes interpretaciones. Desde un rincón del silencio nace un grito a capela, escupiendo las primeras estrofas de All Guns Blazing, para dar paso a un riff energético y una parte media en donde destacan los solos de guitarra. La canción es de esas melodías que vuelan tu cabeza, una mezcla de esplendor furioso con mucha técnica y que te deja con ganas de más. El disco no da respiro alguno y continúa con la veloz y melódica Letter Rebel, seguida del duelo de guitarras en la introducción de Metal Meltdown. Es importante destacar la lírica de cada una de las canciones, que sin ser explícitas como la música, tratan de violencia, pero con una poesía muy bien lograda y que baña con mayor barniz a cada una de las piezas de esta gran placa. Bien, gente, hacemos la penúltima pausa para disfrutar de la música de este tremendo disco, el especial de hoy de Paraíso Infernal, Painkiller. Vamos con los dos últimos temas, por así decirlo, del disco original, ya que nos vamos a despedir con dos temas que son parte de las ediciones especiales que salieron posteriormente. Por ello, ahora vamos a disfrutar primero del tema Battle Hymn, un tema instrumental muy corto, dura menos de un minuto, y luego la gran One Shot at Glory. We'll be right back. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, donde como especial hemos disfrutado de un disco considerado como uno de los más importantes del heavy metal y yo diría una joya dentro de los mejores a nivel mundial, Painkiller de Judas Priest. Y vamos con la última parte de este programa especial. Otra de las canciones importantes de esta obra maestra de 1990 es Nick Crawler, que hace de su majestuosa entrada entre truenos y el sonido del sintetizador, logrando una atmósfera densa y oscura, todo esto coronado por un fúnebre arpegio de guitarra. Es un tema mucho más cercano al heavy metal clásico y se aleja un poco de los riffs rápidos y grandes solos, pero es una gran melodía a lo viejo escuela, podríamos decir. La pista número 8 debe ser una de las mejores del disco. Hablamos de A Touch of Evil, una canción con un toque de maldad, pero majestuosamente en su ejecución y desarrollo. El sonido de una campana nocturna y el teclado de Don Ayer, el músico invitado en esta oportunidad, realizan la posesión inicial. Es una power ballad que habla del amor, pero de una manera metafórica, un amor envuelto en maldad y magia negra. Nuevamente destaca el solo de guitarra a cargo del gran Glenn Tipton. Battle Hymn es una pausa, una pieza instrumental de 57 segundos que nos va calmando y recuperando de la intensidad de este ángel del metal llamado Painkiller. Además nos sirve como introducción a la gloria y victoria de One Shot of Glory, otro corte con toda la onda del sonido más clásico, una canción mucho más optimista que entrega el contraste perfecto dentro de un disco demoledor y que corona la despedida sin decaer en calidad. Tras su publicación, el disco recibió críticas positivas de parte de la prensa especializada, quienes resaltaron la agresividad y sus letras oscuras como una reminiscencia a sus trabajos de los 70. Sin duda, un tremendo disco, una obra potente con un sonido sólido y mucho contenido melódico. Un trabajo que mientras más pasa el tiempo, se ha transformado en una de las obras más influyentes en el metal. Y nosotros vamos a cerrar el programa de hoy con dos temas que son parte de las pistas adicionales agregadas en la reedición de este disco del año 2001. Vamos a escuchar Living Back Dreams y Letter Rebel, versión en vivo grabada en Los Ángeles, California, en septiembre de 1990. Y con esto cerramos este especial dedicado a un tremendo disco, Painkiller, de los maestros de Judas Priest. Nosotros entonces nos vamos, dejamos estos dos temas para que ustedes sigan disfrutando y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Carried me away. I'm living back.